algo ahí cerrada que huele a jazmín. De una casa vieja se escapa angustiada la voz de un violín. Es melodía que se clava muy hondo por sentimental. Tiene recuerdos de México viejo que fue colonial. Ay, ay, ay, decía yo. De hace tiempo por esas calles rondaron las quejas de algún trovador. O si acaso me oyeron parejas decir entre viejos secretos de calleja que vaga empedrada por la oscuridad. En ella se aleja la sombra enlutada de mi soledad. Tú sabes bien que persigo una estrella con el corazón, una doncella divina que miro salir al balcón. Ay, ay, ay, decía yo. Si hace tiempo por una mirada brillaba una espada peleando un amor, o si acaso el rumor de mi pecho guardó la calleja que fue mi calleja que vaga empedrada por la oscuridad. En ella se aleja la sombra enlutada de mi soledad. Tú sabes bien que persigo una estrella con